Según la radio surcoreana KBS, el sindicato financiero de Surcorea proclamó el día 14 que en junio venidero desplegaría un mitin de 50.000 obreros de su rama y en septiembre entraría en la huelga general para protestar contra las autoridades por su política opresiva a obreros.